Seguimos haciendo Nendo Dango en cuarto bloque, último, FM, rapidito. Sí, rapidito. Nos queda poco tiempo. Tendríamos que tener otra hora, Omar. Tenemos ¿otra que empezar hora, a... te parece? Sí, yo creo que tenemos que empezar. Yo por la gente, digo. No, yo por los temas, porque toda la semana tenemos temas recurrentes de medio ambiente y la verdad que da para discutir mucho, para concientizar mucho. Y a veces nos queda la sensación de tocarlos muy a vuelo de pájaro, los temas, muy por encima. Siempre nos quedan cosas por aclarar, por decir. Y noticias. Bueno, pero está bueno también que la gente se quede con ganas de volvernos a escuchar, porque algunos de los temas no fueron desarrollados en su completitud. Repetimos para los oyentes, sábados, 16 horas, se vuelve a repetir el programa, y los domingos a las 9 de la mañana. Qué lindo, los domingos a las 9, con un mate, un pedazo de pan casero. Y si no, están subidos. Si pudiéramos despertarnos, ¿no? No, es que hay gente que... Yo lo escucho todos los domingos a las 9 de la mañana, firme. ¿Cómo no te vas a levantar un domingo a las 9? ¿Trinidad está levantada ya a esa hora? No, hay gente hay gente que amanece temprano. Hoy Trinidad hizo un apoyo logístico hoy. Nos ha ayudado acá en la mesa. Bueno, vamos rápido, dale. Explayate. Huerteando en la Rufinita cumplió un año. Festejo en el pelotero de la Rufinita el domingo pasado. Sí. Martín Aránguiz, anfitrión de lujo. Y dale, contanos. Bueno, gracias. Estuvimos igual. Sí, hicimos lo posible para que estén cómodos. Es un lugar bastante... inhóspito porque es un lugar al aire libre, pero bueno, acondicionamos, tratamos de estar cómodos. Y lo importante por ahí no era estar tan cómodos, sino es la función de lo que está sucediendo, como siempre dice Diego. Lo llevamos creo que bastante bien, ¿no? Creo que estuvo bastante lindo. Estaba todo muy prolijo, eso sí, todo muy prolijito, bueno, a pesar de que obviamente el invierno no te da una buena foto de la huerta. El invierno no te luce tanto, pero hay un montón de tareas para hacer. Acá Diego, que hace huerta también, lo sabe, vos también, Omar, que haces huerta, y Trinidad también. La verdad es que por más que no luzca, la cantidad de tareas que hay en invierno es importante, son muchas. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. En realidad, lo que queríamos contar un poquito es qué es lo que hicimos el día del aniversario. Tuvimos tres charlas acerca de alimentación saludable. Que estuvieron muy buenas. Gastón Viola, que es parte de nuestro foro, también estuvo César Baldoni, y también estuvo César Baldoni del INTA, y también estuvo del INTA Pro Huerta Luis Fernández, que siempre nos ha acompañado. La verdad es que desde el principio siempre nos apoyó. Lo hemos llamado, cualquier cosa que necesitamos siempre le tiramos la mano y él ayuda. Ha venido con siempre proyectos, tienen programas, tienen cosas para que están desarrollando a pesar de los inconvenientes, ¿no?, que hay con el huerta, con la agricultura familiar y todo eso. Se vienen dos cosas que por ahí después las vamos a desarrollar en próximos programas, pero las dos actividades que vienen es una puesta de estacas, como hablando justamente de arbolado, en el barrio. Vamos a poner estacas y dejar las instrucciones para que las cuiden los vecinos en las veredas. Yo hablaba con Luis, son álamos piramidales, muy lindos, me dijo, que quedan muy bien, bastante frondosos, pero además hacen una especie de pirámide. Los piramidales son esos que tienen forma de lanza, para quien no está muy atento al así tema. Que es interesante, sí. Es interesante porque ahí va a haber la articulación de tres instituciones, que son el INTA Pro Huerta, el Huerteando en la Rufinita, nuestra huerta, y también la Sociedad de Fomento del Barrio. Van a ser los tres. Y esperamos por ahí que podamos integrar también al jardín de infantes. Estaría bueno. Con el jardín de infantes viene la otra actividad que les enuncié recién, que es una visita guiada de las diferentes salitas. O sea que va a haber tres visitas guiadas. Son tres salitas. Sí. Así que vamos a tener de tres, de cuatro y de cinco. Bien. Eso ya estuvimos articulando con la directora y quedan por ahí ubicar los detalles, pero eso viene para septiembre. Qué lindo que aparte se haga en ese ámbito de los pibes chiquitos, porque eso no se lo olvidan más y después lo van replicando, la verdad que es buenísimo. Sí, sí, y hay una articulación con Nendo Dango, con el programa y con el foro, que es la posibilidad de hacer con los chicos, no sé si con los chiquitos, qué parte podemos llegar a hacer con los chiquitos, es hacer las Nendo Dango y que se las lleven a su casa para poder tirar... las bolitas de arcilla con semillas dentro. Eso. Denominada Nendo Dango, como se llama el programa, ¿no? Tal cual. Está bueno. Esa también es una buena actividad, ¿no? Esa es una actividad que tenemos que ver qué parte pueden llegar a ser los chiquitos por las edades tempranas, a ver qué está en sus capacidades. Pero mi idea, que es lo que es una cosa que yo vengo siempre remarcando, es que este tipo de cosas uno las hace de chiquitos y no se las olvida nunca. No, más. Seguro. Diego me comentaba el otro día que tenía para hacer Nendodango en serie. Había estado chusmeando un poco. Hay unos videos interesantes en YouTube. En serie te hace de con una máquina de... Con un trompito de... Con cualquier cosa que gires. Sí, esta lo hacían unos muchachos ahí muy simpáticos en YouTube. Lo hacían con un trompito de cemento. Colocaban todo ahí, iban agregando el agua. El trompito te las va haciendo sola. Después, bueno, hay que dejarla secar y... Pero bueno, interesante lo de primero con los vecinos, sí, ¿no? Digo, de cómo nosotros, desde, bueno, ustedes ahí en la Rufinita se empiezan a ligar con los vecinos. Bien dicho nosotros, porque vos ya estás. Sí, sois parte, obviamente. Estoy tomando ya. No, sí, obviamente. Sí, me están haciendo. Te estoy haciendo parte. Estoy afiliando. Con el tema del arbolado público, porque justamente un tema. Claro. Yo digo, todo esto va llevando una cosa, va llevando la otra. Me parece que esa actividad estaba por fuera de lo que sucedió estos días sobre las inmediaciones del Club Moreno, pero bueno, ahí están huerteando en la Rufinita con los vecinos, me parece fundamental. Claro, la Rufinita arbolando con estas especies de INTA, con estas estacas, para que se vea también cuál es la posibilidad, ¿no? Porque también te ofrece la posibilidad, la técnica de saber que a partir de estacas vos podés tener un árbol. Sí, ni hablar. Sí, hay varias especies que sí, totalmente. El sauce también, ¿no? El sauce, sí. El sauce, el sauce, el álamo son las que más se prestan quizá para hacer este tipo de tareas, porque son rústicas, porque tienen buena... Desarrollo rápido. Claro, tienen una buena regambre y son ideales para hacerlo. Y además dentro de las especies que hay, porque no es simplemente un sauce o un álamo. Hablábamos del álamo piramidal, que es este en forma de lanza. Hay álamos que son coposos, que son de copa redonda. Está el sauce eléctrico, que cualquiera lo habrá conocido, lo debe tener presente. Sí, que está por las nubes. ¿Eh? Que está por las nubes, la electricidad, digo. Sufrió el tarifazo el sauce eléctrico y no lo quieren poner más en las casas. No, le viene un fangote de sombra. Sí. tenemos que hacer un programa cómico también. Sí. No, es trágica. La boleta es trágica. Es trágico. Nos reímos para pasar el mal trago. Seguro. Sí. Bueno, así que un fiestón. Sí. Hubo torta. Yo quiero agradecerle. Sí, hubo torta, también. Y los chicos la pasaron muy bien, los chiquitos que estaban. La verdad es que quiero agradecerles porque al aire libre estaba fresco para estar ahí y hay gente que aguantó hasta el final, ya era la tardecita. Y se quedaron, nadie se firme, iba. Nadie firme, se iba. Firme, no, no, no sabíamos si estaban vivos o no. No, nadie se va. Pero... acá le estuvimos aguantando los trapos como locos. Mirá que estaba, estaba fresco, fresco, estaba sí, fresco, pero sí, bueno. Este... sí. Y bueno, le agradecemos a Gastón Viola que estuvo preparando esa, esa charla tan interesante. Y bueno, y al resto que estuvo, y saludamos a la gente que estuvo desde un principio y que no, no ha podido estar, este, especialmente a Florencia, que no estuvo, pero que estaba ahí presente ella, mirá vos, de alguna manera. Y bueno, y se van a ir sumando, hay que tener fe, esperanza, y de que cada vez van a ser más los que vayan a huertear. Como decimos también... lo que viene de acá para adelante es mucho más agradable, mucho más tentador y seductor, que es la primavera, que los días sí, más lindos. Los días más templaditos. El domingo era sí, un espanto. Sí. Hoy fue un día hermoso, hermoso, ¿no? Por para huertear, sí, sí. Pero bueno, seguramente, aparte de la, la onda que vos le ponés y las gracias, ganas y el esfuerzo, indudablemente tienen que dar algún resultado. Yo creo que se ven los resultados, ¿eh? Está el año que cumplió la Rufinita, sí, está plasmado en la tierra, ¿eh? Yo digo, para que vos, Martín, te quedes tranquilo de que la verdad, me llevé una impresión de un lugar que está creciendo, que está abierto a la comunidad, porque está abierto el lugar, es, sí, es literalmente, está abierto, literalmente, sí. Vos nos comentabas el otro día que hay vecinos que pasan a retirar ya alguna algunos vegetales. Sí, algunos sí, se llevan una lechuguita, alguna cosita. Porque es importante, bueno, eso... perros no eran porque están sacados. No, no, yo digo porque eso es la huerta comunitaria. Sí. Eso es la huerta comunitaria. Claro, claro. Y sería bueno también participar, cosas de... sí, sí, participar, yo lo digo, lo estoy diciendo de chiste, un poco en chiste, un poco en verdad, que pero que denota de que hay un interés de los vecinos, ¿no? Algunos se acercaron, estuvieron participando el otro día, lo hacen algunos vecinos participando activamente durante todo este año que estuvo la Rufinita, pero que hay alrededor, es como que hay un lugar que los vecinos lo están viendo. Vos me contabas que a medida que pasado este tiempo se te fueron acercando vecinos a traerte cosas, a chusmear, bueno, es eso. Eso sí, es la huerta. Sí, sí, sí, es así. Digo que están bien encaminados. Gracias. Buenísimo. Y... es importante un aliento a veces. No, no, vos seguí metiéndole para adelante, y la torta es muy rica, así que cuando quieras comprar otra, vamos también. Nos vamos. 9 bueno, y 5, la verdad que estuvimos bastante bien, siempre nos pasamos de a 15 minutos. El programa que sigue, el programa no, que se sigue, quejarán, no, se quejarán. Que, no, porque después tenemos una repetición a las 22 de las chicas, ¿no? De Ay la Meme, creo que va. Así que, bueno, no, todo bien con todo tenemos, el mundo. Y pero hay que poner un punto final en algún momento. Seguro. Lo que pasa es que estamos adecuándonos. Nos falta que nos pongan límites a nosotros. Estamos como, eso, como algunas huérfanos criaturas. De límites. Claro, claro. Usted bien lo sabe. Así que agradecemos muchísimo a la radio, a la gente que nos escucha, que nos sigue, que... nuestro operador estrella, Hugo. Nuestro operador, Hugo, por supuesto, que nos banca siempre. Hugo, que está del otro lado del vidrio. Tipo copadísimo. Le tengo que agradecer, ustedes permítanme, no me gusta ser muy autorreferencial, pero le quiero agradecer a mi hijo que estuvo compartiendo estos dos grande últimos Juan, programas. Juan Pedro, que se bancó... aguantándonos. Sí, el tipo... también, como el otro día en la Rufinita, ¿viste? A pie firme, no importa, y él se la bancó. Así que, bueno, gracias a mi hijo. Y, bueno, Martín Aránguiz, Diego Carpentieri, Trinidad Jordán. Gracias, Omar. Nos quinto vemos, programa, nos vemos. Quinto el, programa. Nos vemos el miércoles. Ya vamos por el sexto, vamos hacia el sexto. Y les agradecemos mucho a todos. Quiero repetir el teléfono 154-55-2339 para que nos dejen cualquier tipo de mensaje, información. Y las repeticiones del programa. Sábado 16 horas, domingo 9 de la mañana. Será hasta la próxima. Nos chau, vamos con Natty Bone, Semillas Libres. Nosotros proponemos sabiduría popular, conocimiento campesino, semillas criollas. Es decir, la continuación y el perfeccionamiento de lo que hemos venido haciendo en los últimos 11.000 años. Escucha la dulce frecuencia. Frecuencia. Sembrando conciencia. Cuenten cómo se engendran, son las madres de la creación. Y cuando se siembran semillas de amor, semillas de amor, y se unen los lazos en un perfecto equilibrio hoy. Y entre la tierra, hay que ponerles fin. Todo lo quieren robar, después te quieren vender. Contra mi escenario, este sonido de poder y alimentación. Hierbas de tu curación. Siente esta vibración. Solo la marihuana, frutos y vegetales, la alimentación más sana. Toma la plántala. Somos las semillas que ya están germinadas. Planta, planta, planta, no solo la marihuana, frutos y vegetales, la alimentación más sana. Semillas no se venden, se defienden. La vida no la pueden patentar. Que el fruto siga siendo de la gente. Siembra, regala. Semillas no se venden, se defienden.